Este es un clásico del rock nacional. Es un nuevo amanecer, yo me tengo que marchar para llegar a trabajar. Ese momento empezará, bajo me volverá. No queda más, hay que arrancar, tocando la dicha. Continuamos con este especial de rock y metal chileno. La banda que viene a continuación se llaman Wei Shafe, proveniente del idioma mapuche, que significa guerrero. Es una banda de rock fundada a mediados de 1996. La canción se llama Ripio y Soledad. Le sigue la banda de metal Slowberry, formada en 1991, más de 30 años atrás, se formó esta banda, repito, Slowberry, en Santiago de Chile. La canción del año 1997 se llama No More, Nunca Más. Recuerda, no es cualquier programa, es la esencia. Talento Nacional para del mejor rock nacional en la esencia. We'll be right back. shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Continuamos en La Esencia con este especial de rock y metal chileno. La banda que viene a continuación es conocida ya en La Esencia. Le hicimos una entrevista hace un par de años atrás. Es Dorso, banda de thrash metal. Y que aparte de escuchar la canción llamada Bacalaca, vamos a escuchar un saludo de uno de los integrantes de esta banda. Repito, Dorso, Bacalaca por La Esencia. Le sigue también una banda que ha sonado muchísimo por La Esencia y conocidos en todo el continente y también en Europa. Hablamos de Criminal, banda chileno-inglesa, también de thrash metal, formada a finales de 1991. Y para sorpresa de todos, también vamos a escuchar un saludo de uno de sus integrantes, nada más y nada menos que de Anton Reisenegger, quien nos saluda a La Esencia y a todos los seguidores del programa. La canción se llama Under My Skin, debajo de mi piel. Es Criminal, La Esencia, el programa número uno en su estilo, ahora a nivel internacional. Está fría la noche, señor. Pásame el tacho, echarle más vino. Póngale más leña al fuego, gancho, póngale. Oiga, bueno, pero pásale más vino a mí también, pues. Y le voy a contar lo que me contó mi abuela, oiga. Váyale con los cuentos, váyale. ¿Así? Póngale. ¿Me pongo entonces? Hola dementes, mi nombre es Álvaro Soms, soy guitarrista de la banda chilena Dorso. Le mando un gran saludo a Eric Norambuena de Radio Lesencia. Por el remanso del río, siguiendo el paisaje, aparece un extraño parante, guiado por restos de pelo, irreconocible es aquello. Llevadas a cabo en la loma por demonios sin forma humana, al ser recitados los versos se resucita la web. Por Morelos y Medieros fueron donde el cura del pueblo. Ayúdenos, padre, por favor. El cerdo no hizo nada. Eso. Seguidos de extraños sucesos, se encontró harta gente sin seso. La vaca podrida de nuevo. Hola, yo soy Anton de Criminal. Les mando un saludo para todos los metaleros latinoamericanos y para Eric de La Esencia. Just when I esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. En la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica, yo soy Jesús de Suárez Jefe y hoy escucharemos dos bandas en continuación a la celebración del mes del metal chileno. Desde sus inicios, la banda Akbal, formada en 1997 en Talca, Chile, ha fusionado influencias del grunge, metal, thrash y heavy metal. Su nombre significa oscuridad y noche en lengua maya, reflejando su estilo único y el contenido conceptual de su música. En los últimos años, su música incorpora atmósferas oscuras completas. Sus letras abordan temas filosóficos, existenciales y narrativa surrealista. Han lanzado trabajos como el demo Bienvenido a un Nuevo Mundo, 2005, los LPs Cegado, 2007 y Mirando al Cielo, 2015, y también la trilogía conceptual Omnia, de 2024 y 2025. Hoy escucharemos su más reciente tema, Multiverso, una entrega que profundiza en las múltiples posibilidades existenciales, la dualidad humana y los caminos que no tomamos. La banda está conformada por Cristian González, batería, Isaac Rojas, bajo, voces, Cristian Guerrero, guitarra, voces, Carlos Vega, guitarra, voces. Y a continuación tenemos a el supergrupo OCE, surgido en Santiago y conformado por músicos de destacada trayectoria en proyectos como Raza, Devil Presley, Audio Psicótica, 2X y Combustion. La agrupación se posiciona como una de las propuestas más sólidas del rock metal del Cono Sur, uniendo fuerza escénica y experiencia senior en la música extrema. La banda traza su propio camino dentro del metal, incluyendo la agresividad de las siete cuerdas, la vibra rockera de antaño y la experiencia de una formación de calle. OCE no es solo una banda, es una criatura en constante evolución, con un hambre insaciable por crear música. Su crecimiento se refleja en cada tema, donde la agrupación y el groove se combinan para dar vida a composiciones intensas, honestas y demoledoras. Hoy escucharemos su tema Inerte, una pieza intensa y emocional que marcó el cierre de la etapa previa a la publicación de su EP Etimología 2025. La banda está conformada por Claudio Contador, voz, ex Raza, Manuel Baeza, guitarra, ex Combustion, Eduardo Ramírez, bajo, ex Audio Psicótica, Damián Burton, batería, Devil Presley, ex 2X. primera banda a escuchar Akbar, tema Multiverso, y a continuación la banda Ose con su tema Inerte. Chile. Yeah.

Desde Argentina, ahora suena La Esencia. Porque ahora somos Radio Crimen con K. Radiocrimen.com.ar. 24 horas de rock. Llévanos en tu móvil o tablet y síguenos en arroba Live Track Radio. Somos la casa del rock and roll. Lo que escuchan tus oídos es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Entra en la zona de destrucción sonora. Bienvenidos a Potenciados Radio Sur, donde la noche se transforma en un infierno de ruido y locura. Deja atrás la monotonía, el caos social y sumergite en el sonido que te hace sentir vivo. Estás en el lugar correcto. Potenciados Radio Sur, vamos a hacer ruido, vamos a hacer historia. En el aire, Joyce Radio. Solo buena música. Atentos. Ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock. Por La Esencia. Seguimos con el rock y el metal chileno. Ahora viene Torturer, una banda de death y thrash metal formados en 1989 en Santiago de Chile. Hoy en el especial del metal chileno. ¿Por qué? Porque septiembre es el mes de la chilenidad. De Torturer vamos a escuchar la canción Conjuro 4 y también vamos a escuchar un saludo de uno de sus integrantes. Le sigue otra banda de thrash metal formada en Macul, una comuna de Santiago de Chile, formados en el año 2006. Ellos son Decapitated. Y de esta banda Decapitated también vamos a escuchar un saludo de uno de los músicos y vamos a escuchar la canción Policía Bastarda. En La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. No lo olvides. Hola amigos, soy Francisco Cautín, bajista y vocalista de la banda chilena Torturer. Quiero mandar un gran saludo. Les quiero dedicar al pueblo hermano de Venezuela y a toda Latinoamérica este tema de Torturer que se llama Conjuro Cuarto. Chile. We'll be right back. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muérete! Hola amigos, soy Camilo Pieratini de la banda de Capiter. Quiero enviar un saludo a Eric Norambuena del programa de radio La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile. Un fuerte abrazo, sigan apoyando la escena, sigan apoyando el metal. Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Septiembre, mes de la chilenidad. Por eso estamos haciendo este especial de rock y metal chileno. La banda que viene a continuación se llama Atomic Aggressor. Es una banda chilena fundada a mediados de los años 80. Repito, Atomic Aggressor. La canción Beyond Reality. Más allá de la realidad. Totalmente en vivo va a sonar esta canción. Le sigue la brutal banda Sadismo, formada en 1988. sadismo o sadins en inglés, desde Santiago de Chile. La canción que escucharemos de ellos se llama Tribulated Bells, algo así como las campanas de la tribulación. Es sadismo en el especial de rock y metal chileno. No te dejes engañar, la esencia no tiene competencia. Beyond Reality. Que viva nuestro rock nacional. Why you know? Won't you feel? Why you feel? Esto es La Esencia. We'll be right back. Y finalizamos este especial de rock y metal chileno con dos bandas muy importantes dentro del género extremo. La primera de ellas, Masacre, formada más o menos en el año 82-84 hasta formar un proyecto definitivo en el año 1985. Masacre es una banda de thrash metal, la cual es muy importante, repito, para el movimiento rock en este país, Chile. La canción que vamos a escuchar se llama Guachalomo de Satán. Repito, Guachalomo de Satán. Y finalizamos con una conocida también por aquí, por la esencia. Hablamos de Pentagram Chile. Antes se llamaban solamente Pentagram, banda de thrash metal, formados en 1985. Fueron parte de la primera ola de metal extremo a mediados de los años 80 en Latinoamérica, junto con las bandas Sarcófago, Parabellum y Sepultura. Su carrera musical influenció a muchas bandas de black y death metal en Chile. Incluso también fueron influencias para bandas como At the Gates, Dismembered y Napalm Death. Estas dos últimas, Dismembered y Napalm Death, versionaron una canción de Pentagram Chile llamada Demonic Possession. Y es precisamente esta la canción que vamos a escuchar para finalizar este especial de rock y metal chileno. El programa número uno en su estilo a nivel nacional, La Esencia.

Esencia se enorgullece en presentar unos minutos dedicados a la fusión que mezcla la grandeza de la música sinfónica con toda la fuerza del rock. Con ustedes, clásicos del rock sinfónico progresivo. Muy bien, ¿creían ustedes que en Chile no habían bandas de rock sinfónico progresivo? Pues sí hay. Triumvirate está formada por tres excelentes músicos que han sido comparados con Emerson, Lake and Palmer. Imagínense ustedes a ese nivel. Triumvirate. Pero nadie puede negar lo talentosos que son y tendrían que serlo para poder compararlos con precisión. Al igual que Emerson, Lake and Palmer, están compuestos por tres personas. Sin embargo, la formación cambió varias veces a lo largo de su historia. Sin embargo, la única constante es el tecladista Jürgen Fritz, quien definitivamente puede crear música compleja y brillante. La canción que vamos a escuchar de ellos se llama Illusions on a Double Damper, algo así como las ilusiones de un doble hoyuelo. No vamos a negar que es un tanto sugestiva este título de esta banda. Pues bien, esta canción comienza con una pista vocal introductoria rápida, algo así como un flashback, que pronto pasa a un tempo. La música más acorde a nuestros tiempos, notarás que la música también está más estructurada y además hay mucho menos improvisación que la del trío Emerson, Lake and Palmer, aunque muchos los comparan definitivamente con este power trío de rock sinfónico progresivo. Pero esta vez hablamos de Triumvirate, la banda de rock sinfónico progresivo nacida por acá, por estas tierras de Chile. Los dejo entonces con la canción Illusion of a Double Damper, ilusiones de un doble hoyuelo. Los dejo entonces con esta maravillosa sección del rock sinfónico progresivo. Ya lo sabes, la esencia, lealtad al rock a toda prueba. Adiós. Rock Sinfónico Nacional para el mundo.